Capítulo noveno de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo noveno, Los golfines. Teodoro Golfín no se aburría en Socartes. El primer día después de su llegada, pasó largas horas en el laboratorio con su hermano y en los siguientes recorrió de un cabo a otro las minas, examinando y admirando las distintas cosas que allí había, que ya pasmaban por la grandeza de las fuerzas naturales, ya por el poder y brío del arte de los hombres. Por las noches, cuando todo callaba en el industrioso Socartes, quedando solo en actividad los bullidores hornos, el buen doctor, que era muy entusiasta músico, se deleitaba oyendo tocar el piano a su cuñada Sofía, esposa de Carlos Golfín, y madre de varios chiquillos que se habían muerto. Los dos hermanos se profesaban el más vivo cariño. Nacidos en la clase más humilde, habían luchado solos en edad temprana por salir de la ignorancia y de la pobreza, viéndose a punto de sucumbir diferentes veces, mas tanto pudo en ellos el impulso de una voluntad heroica que al fin llegaron jadeantes a la ansiada orilla, dejando atrás las turbias olas en que se agita en constante estado de naufragio el grosero vulgo. Teodoro, que era el mayor, fue médico antes que Carlos, ingeniero. Ayudó a este con todas sus fuerzas mientras el joven lo necesitara, y cuando le vio en camino, tomó el que anhelaba su corazón aventurero, yéndose a América. Allá trabajó juntamente con otros afamados médicos europeos, adquiriendo bien pronto fama y dinero. Hizo un viaje a España, tornó al Nuevo Mundo, vino más tarde para regresar al poco tiempo. En cada una de estas excursiones daba la vuelta a Europa para apropiarse los progresos de la ciencia oftálmica que cultivaba. Era un hombre de facciones vastas, moreno, de fisonomía tan inteligente como sensual, labios gruesos, pelo negro y erizado, mirar centellante, naturaleza incansable, constitución fuerte, si bien algo gastada por el clima americano. Su cara grande y redonda, su frente huesuda, su melena rebelde, aunque corta, el fuego de sus ojos, sus gruesas manos, habían sido motivo para que dijeran de él: es un león negro. En efecto, parecía un león, y como el rey de los animales, no dejaba de manifestar a cada momento la estimación en que a sí mismo se tenía. Pero la vanidad de aquel hombre insigne era la más disculpable de todas las vanidades, pues consistía en sacar a relucir dos títulos de gloria, a saber, su pasión por la cirugía y la humildad de su origen. Hablaba por lo general incorrectamente, por ser incapaz de construir con gracia y elegancia las oraciones. Eran sus frases rápidas y entrecortadas, conforme a la emisión de su pensamiento, que era una especie de emisión eléctrica. Muchas veces Sofía, al pedirle su opinión sobre cualquier cosa, decía: a ver lo que piensa de esto la agencia Abbas. Nosotros, solía decir Teodoro, aunque descendemos de las hierbas del campo, que es el más bajo linaje que se conoce, nos hemos hecho árboles corpulentos. ¡Vive el trabajo y la iniciativa del hombre! Yo creo que los golfines, aunque aparentemente venimos de maragatos, tenemos sangre inglesa en nuestras venas. Hasta nuestro apellido parece que es de pura casta sajona. Yo lo descompondría de este modo: gold, oro; to find, hallar. Es como si dijéramos buscador de oro. He aquí que mientras mi hermano lo busca en las entrañas de la tierra, yo lo busco en el interior maravilloso de ese universo en abreviatura que se llama el ojo humano. En la época de esta veraz historia, venía de América por la vía de New York, Liverpool, y según decía, su expatriación había cesado definitivamente. Pero no le creían por haber dicho lo mismo en otras ocasiones y haber hecho todo lo contrario. Su hermano Carlos era un bendito, hombre muy pacífico, estudioso, esclavo de su deber, apasionado por la mineralogía y la metalurgia, hasta poner a estas dos mancebas 100 codos más altas que su mujer. Por lo demás, ambos cónyuges vivían en conformidad completa, o como decía Teodoro, en estado isomórfico, porque cristalizaban en un mismo sistema. En cuanto a él, siempre que se hablaba de matrimonio, decía riendo, el matrimonio sería para mí una epigénesis o cristal pseudomórfico, es decir, un sistema de cristalización que no me corresponde. Sofía era una excelente señora de regular belleza, cada día reducida a menor expresión por una tendencia lamentable a la obesidad. Le habían dicho que la atmósfera de carbón de piedra enflaquecía y por eso había ido a vivir a las minas con propósito de pasar en ellas todo el año. Por lo demás, aquella atmósfera saturada de polvo de calamina y de humo causábale no poco disgusto. No tenía hijos vivos y su principal ocupación consistía en tocar el piano y en organizar asociaciones benéficas de señoras para socorros domiciliarios y sostenimiento de hospitales y escuelas. En Madrid, y durante buena porción de años, su actividad había hecho prodigios, ofreciendo ejemplos dignos de imitación a todas las almas aficionadas a la caridad. Ella, ayudada de dos o tres señoras de alto linaje, igualmente amantes del prójimo, había logrado celebrar más de 20 funciones dramáticas, otros tantos bailes de máscaras, 6 corridas de toros y 2 de gallos, todo en beneficio de los pobres. En el número de sus vehemencias, que solían ser pasajeras, contábase una que quizás no sea tan recomendable como aquella de socorrer a los menesterosos, y consistía en rodearse de perros y gatos, poniendo en estos animales un afecto que al mismo amor se parecía. Últimamente, y cuando residía en el establecimiento de Socartes, tenía un Toy Terrier que por encargo le había traído de Inglaterra Ulises Bull, jefe del taller de maquinaria. Era un galguito fino y elegante, delicado y mimoso como un niño. Se llamaba Lily y había costado en Londres 200 duros. Los golfines paseaban en los días buenos, en los malos tocaban el piano o cantaban, pues Sofía tenía cierto chillido que podía pasar por canto en Socartes. El ingeniero segundo tenía voz de bajo profundo. Teodoro también era bajo profundo. Carlos allá se iba, de modo que armaban una especie de coro de sacerdotes en el cual descollaba la voz de Sofía como una sacerdotisa a quien van a llevar al sacrificio. Todas las piezas que se cantaban eran, o si no lo eran, lo parecían, de sacerdotes sacrificadores y sacerdotisa sacrificada. En los días de paseo solían merendar en el campo. Una tarde, a últimos de septiembre y 6 días después de la llegada de Teodoro a las minas, volvían de su excursión en el orden siguiente: Lili, Sofía, Teodoro, Carlos. La estrechez del sendero no les permitía caminar de dos en dos. Lili llevaba su manta o gabancito azul con las iniciales de su ama. Sofía apoyaba en su hombro el palo de la sombrilla y Teodoro llevaba en la misma postura su bastón con el sombrero en la punta. Gustaba mucho de pasear con la deforme cabeza al aire. Pasaban al borde de la trascaba, cuando Lili, desviándose del sendero con la elástica ligereza de sus patillas como alambres, echó a correr césped abajo por la vertiente del embudo. Primero corría, después se resbalaba. Sofía dio un grito de terror. Su primer movimiento, dictado por un afecto que parecía materno, fue correr detrás del animal, tan cercano al peligro. Pero su esposo la contuvo, diciendo: «Deja que se lleve el demonio a Lili, mujer. Él volverá, no se puede bajar, porque este césped es muy resbaladizo». «¡Lili! ¡Lili!», gritaba Sofía, esperando que sus amantes ayes detendrían al animal en su camino de perdición, trayéndole al de la virtud. Las voces más tiernas no hicieron efecto en el revoltoso ánimo de Lili, que seguía bajando. A veces miraba a su ama y con sus expresivos ojuelos negros parecía decirle: «Señora, por el amor de Dios, no sea usted tan tonta». Lili se detuvo en la gran peña blanquecina, agujereada, musgosa, que la boca misma del abismo estaba como encubriéndola. Fijáronse allí todos los ojos y al punto observaron que se movía un objeto. Creyeron de pronto ver un animal dañino que se ocultaba detrás de la peña, pero Sofía lanzó un nuevo grito, el cual antes era de asombro que de terror, y dijo: «¡Si es la Nela! ¡Nela! ¿Qué haces ahí?». Al oír su nombre, la muchacha se mostró toda turbada y ruborosa. ¿Qué haces ahí, loca? Repitió la dama. Coge a Lily y tráemelo. ¡Válgame Dios! ¡Lo que inventa esta criatura! ¡Miren dónde se ha ido a meter! ¡Tú tienes la culpa de que Lily haya bajado! ¡Qué cosas le enseñas al animalito! ¡Por tu causa es tan malcriado y tan antojadizo! Esa muchacha es de la piel de Barrabás, dijo don Carlos a su hermano. ¡Mira dónde se ha ido a poner! Mientras esto se decía en el borde de la trascaba, la Nela había emprendido allá abajo la persecución de Lily, el cual, más travieso y calavera en aquel día que en ningún otro de su monótona existencia, huía de las manos de la chicuela. Gritábale la dama, exhortándole a ser juicioso y formal, pero él, poniendo en olvido las más vulgares nociones del deber, empezó a dar brincos y a mirar con descaro a su ama, como diciéndole, «Señora, ¿quiere usted irse a paseo y dejarme en paz?». Al final, Lily dio con su elegante cuerpo en medio de las zarzas que cubrían la boca de la cueva, y allí la mantita de que iba vestido fuele de grandísimo estorbo. El animal, viéndose imposibilitado de salir de entre la maleza, empezó a ladrar pidiendo socorro. ¡Que se me pierde! ¡Que se me mata! Exclamó gimiendo Sofía. ¡Nela, Nela! ¡Si me lo sacas, te doy un perro grande! ¡Sácalo! ¡Ve con cuidado! ¡Agárrate bien! La Nela se deslizó intrépidamente, poniendo su pie sobre las zarzas y robustos hinojos que tapaban el abismo, y sosteniéndose con una mano en las asperezas de la peña, alargó la otra hasta pillar el rabo de Lily, con lo cual le sacó del aprieto en que estaba. Acariciando al animal, subió triunfante a los bordes del embudo. «¡Tú, tú, tú tienes la culpa!», díjole Sofía de mal talante, aplicándole tres suaves coscorrones, «porque si no te hubieras metido allí, ya sabes que va tras de ti donde quiera que te encuentra. ¡Qué buena pieza!». Y luego, besando al descarriado animal y administrándole dos nalgadas, después de cerciorarse de que no había padecido nada de fundamento en su estimable persona, le arregló la mantita que se le había puesto por montera y lo entregó a Nela diciéndole, «Toma, llévalo en brazos porque estará cansado y estas largas caminatas pueden hacerle daño. ¡Cuidado! ¡Anda delante de nosotros! ¡Cuidado! Te repito, mira que voy detrás, observando lo que haces». Púsose de nuevo en marcha la familia, precedida por la Nela. Lily miraba a su ama por encima del hombro de la Nela y parecía decirle, «¡Ay, señora, pero qué boba es usted!». Teodoro Golfín no había dicho nada durante el conmovedor peligro del hermoso Lily, pero cuando se pusieron en marcha por la gran pradera, donde los tres podían ir al lado uno de otro sin molestarse, el doctor dijo a la mujer de su hermano, «Estoy pensando, querida Sofía, que ese animal te ocupa demasiado. Es verdad que un perro que cuesta 200 duros no es un perro como otro cualquiera. Yo me pregunto, ¿por qué has empleado el tiempo y el dinero en hacerle un gabán a ese señorito canino y no se te ha ocurrido comprarle unos zapatos a la Nela?». «¿Zapatos a la Nela?», exclamó Sofía riendo. «Y yo pregunto, ¿para qué los quiere? Tardaría 2 días en romperlos. Podrás reírte de mí todo lo que quieras. Bien, yo comprendo que cuidar mucho a Lily es una extravagancia, pero no podrás acusarme de falta de caridad. Alto ahí. Eso sí que no te lo permito». Al decir esto, tomaba un tono muy serio, con evidente expresión de orgullo. «Y en lo de saber practicar la caridad con prudencia y tino, tampoco creo que me eche el pie adelante persona alguna. No consiste, no, la caridad en dar sin ton ni son, cuando no existe la seguridad de que la limosna ha de ser bien empleada. Si querrás darme lecciones, mira, Teodoro, que en eso sé tanto como tú en el trato de los ojos». «Sí, ya sé, querida, que has hecho maravillas. No me cuentes otra vez lo de las funciones dramáticas, bailes y corridas de toros organizadas por tu ingenio para alivio de los pobres, ni lo de las rifas que, poniendo en juego grandes sumas, han servido en primer lugar para dar de comer a unos cuantos holgazanes, quedando solo para los enfermos un resto de poca monta. Todo eso solo me prueba las singulares costumbres de una sociedad que no sabe ser caritativa sino bailando, toreando y jugando a la lotería. No hablemos de eso. Ya conozco estas heroicidades y las admiro. También eso tiene su mérito, y no poco. Pero tú y tus amigas rara vez os acercáis a un pobre para saber de su misma boca la causa de su miseria. ni para observar qué clase de miseria le aqueja, pues hay algunas tan extraordinarias que no se alivian con la fácil limosna de lo chavo, ni tampoco con el mendrugo de pan. Ya tenemos a nuestro filósofo en campaña, dijo Sofía con mal humor. ¿Qué sabes tú lo que yo he hecho ni lo que he dejado de hacer? No te enfades, querida, replicó Golfín. Todos mis argumentos van a parar a un punto, y es que debías haberle comprado zapatos a la Nela. Pues mira, mañana mismo se los he de comprar. No, porque esta misma noche se los compraré yo. No se meta usted en mis dominios, señora. ¡Eh, Nela! Gritó Sofía, viendo que la muchacha estaba a larga distancia. ¡No te alejes mucho! ¡Que te vea yo para saber lo que haces! ¡Pobre criatura! Dijo Carlos. ¿Quién ha de decir que eso tiene 16 años? Atrasadilla está. ¡Qué desgracia! Exclamó Sofía. Y yo me pregunto, ¿para qué permite Dios que tales criaturas vivan? Y me pregunto también, ¿qué es lo que se puede hacer por ella? Nada, nada más que darle de comer, vestirla hasta cierto punto. Ya se ve, rompe todo lo que le ponen encima. Ella no puede trabajar porque se desmaya. Ella no tiene fuerzas para nada. Saltando de piedra en piedra, subiéndose a los árboles y jugando y enredando todo el día y cantando como los pájaros. Cuanto se le pone encima, conviértese pronto en jirones. Pues yo he observado en la Nela, dijo Carlos, algo de inteligencia y agudeza, de ingenio bajo aquella corteza de candor y salvaje rusticidad. No, señor, la Nela no es tonta, ni mucho menos. Si alguien se hubiera tomado el trabajo de enseñarle alguna cosa, habría aprendido mejor, quizás, que la mayoría de los chicos. ¿Qué creen ustedes? La Nela tiene imaginación. Por tenerla y carecer hasta de la enseñanza más rudimentaria, es sentimental y supersticiosa. Eso es, se halla en la situación de los pueblos primitivos, dijo Teodoro. Está en la época del pastoreo. Ayer precisamente, añadió Carlos, pasaba yo por la Trascaba y la vi en el mismo sitio donde la hemos hallado hoy. La llamé, hícela salir, le pregunté qué hacía en aquel sitio y con la mayor sencillez del mundo me contestó que estaba hablando con su madre. Tú no sabes que la madre de la Nela se arrojó por esa cima. Es decir, que se suicidó, dijo Sofía. Era una mujer de mala vida y peores ideas, según he oído contar. Carlos no estaba aquí todavía, pero nos han dicho que se embriagaba como un fogonero. Y yo me pregunto, ¿esos seres tan envilecidos que terminan una vida de crímenes con el mayor de todos, que es el suicidio, merecen la compasión del género humano? Hay cosas que horripilan. Hay personas que no debieran haber nacido. No, señor. Y Teodoro podrá decir todas las sutilezas que quiera. Pero yo me pregunto. No, no te preguntes nada, hermana querida, dijo vívidamente Teodoro. Yo te responderé que el suicida merece la más viva, la más cordial compasión. En cuanto a vituperio, échesele encima todo el que haya disponible. Pero al mismo tiempo, bueno será indagar qué causas le llevaron a tan horrible extremo de desesperación. Yo observaría si la sociedad no le ha dejado abierta, desamparándole en absoluto la puerta de ese abismo horrendo que le llama. ¿Desamparado de la sociedad? Hay algunos que lo están, dijo Sofía con impertinencia. La sociedad no puede amparar a todos. Mira la estadística, Teodoro. Mírala y verás la cifra de pobres. Pero si la sociedad desampara a alguien, ¿para qué sirve la religión? Refiérome al miserable desesperado que reúne a todas las miserias, la miseria mayor, que es la ignorancia. El ignorante envilecido y supersticioso solo posee nociones vagas y absurdas de la divinidad. Lo desconocido, lejos de detenerle, le impulsa más a cometer su crimen. Rara vez hará beneficios la idea religiosa al que vegeta en estúpida ignorancia. A él no se acerca amigo inteligente, ni maestro, ni sacerdote. No se le acerca sino el juez que ha de mandarle a presidio. Es singular el rigor con que condenáis vuestra propia obra, añadió con vehemencia, enarbolando el palo en cuya punta tenía su sombrero. Estáis viendo delante de vosotros, al pie mismo de vuestras cómodas casas, a una multitud de seres abandonados, faltos de todo lo que es necesario a la niñez, desde los padres hasta los juguetes. Les estáis viendo, sí, nunca se os ocurre infundirles un poco de dignidad, haciéndoles saber que son seres humanos, dándoles las ideas de que carecen. No se os ocurre ennoblecerles, haciéndoles pasar del bestial trabajo mecánico al trabajo de la inteligencia. Les veis viviendo en habitaciones inmundas, mal alimentados, perfeccionándose cada día en su salvaje rusticidad. Y no se os ocurre extender un poco hasta ellos las comodidades de que estáis rodeados. Toda la energía la guardáis luego para declamar contra los homicidios, los robos y el suicidio, sin reparar que sostenéis escuela permanente de estos tres crímenes. No sé para qué están ahí los asilos de beneficencia, dijo agriamente Sofía. Lee la estadística, Teodoro, léela y verás el número de desdichados. ¡Lee la estadística! Yo no leo la estadística, querida hermana, ni me hace falta para nada tu estadística. Buenos son los asilos, pero no bastan para resolver el gran problema que ofrece la orfandad. El miserable huérfano, perdido en las calles y en los campos, desamparado de todo cariño personal y amparado solo por las corporaciones, rara vez llena el vacío que forma en su alma la carencia de familia. ¡Oh, vacío donde debían estar y rara vez están la nobleza, la dignidad y la estimación de sí mismo! Sobre este tema tengo una idea. Es una idea mía. Quizás os parezca un disparate. Dínosla. El problema de la orfandad y de la miseria infantil no se resolverá nunca en absoluto, como no se resolverán tampoco sus compañeros los demás problemas sociales. Pero habrá un alivio a mal tan grande cuando las costumbres apoyadas por las leyes. Ya veis que esto no es cosa de juego. Establezcan que todo huérfano, cualquiera que sea su origen, no reírse, tenga derecho a entrar en calidad de hijo adoptivo en la casa de un matrimonio acomodado que carezca de hijos. Ya se arreglarían las cosas de modo que no hubiera padres sin hijos, ni hijos sin padres. Con tu sistema, dijo Sofía, ya se arreglarían las cosas de modo que nosotros fuésemos padres de la Nela. ¿Por qué no?, repuso Teodoro. Entonces no gastaríamos 200 duros en comprar un perro, ni estaríamos todo el santo día haciendo mimos al señorito Lili. ¿Y por qué han de estar exentos de esa graciosa ley los solteros ricos? ¿Por qué no han de cargar ellos también con su huérfano como cada hijo de vecino? No me opongo, dijo el doctor mirando al suelo. Pero, ¿qué es esto? ¡Sangre! Todos miraron al suelo, donde se veían de trecho en trecho pequeñas manchas de sangre. ¡Jesús! Exclamó Sofía apartando los ojos. ¡Si es la Nela! ¡Mira cómo se ha puesto los pies! Ya se ve. Como tuvo que meterse entre las zarzas para coger a tu dichoso Lili. ¡Nela! ¡Ven acá! La Nela, cuyo pie derecho estaba ensangrentado, se acercó cojeando. «Dame al pobre Lili», dijo Sofía, tomando el canino de manos de la vagabunda. «No vayas a hacerle daño. ¿Te duele mucho? Pobrecita, eso no es nada. ¡Oh, cuánta sangre! No puedo ver eso». Sensible y nerviosa, Sofía se volvió de espaldas acariciando a Lili. «A ver, ¿qué es eso?», dijo Teodoro tomando a la Nela en sus brazos y sentándola en una piedra de la cerca inmediata. Poniéndose sus lentes, le examinó el pie. Es poca cosa. Dos o tres rasguños. Me parece que tienes una espina dentro. ¿Te duele? Sí. Aquí está la pícara. Aguarda un momento. Sofía, echa a andar si te molesta ver una operación quirúrgica. Mientras Sofía daba algunos pasos para poner su precioso sistema nervioso a cubierto de toda alteración, Teodoro Golfín sacó su estuche, del estuche unas pinzas, y en un santiamén extrajo la espina. «Bien por la mujer valiente», dijo, observando la serenidad de la Nela. «Ahora vendemos el pie». Con su pañuelo vendó el pie herido. Marianela trató de andar. Carlos le daba la mano. «No, no, ven acá», dijo Teodoro, tomando a Marianela por los brazos. Con rápido movimiento, levantóla en el aire y la sentó sobre su hombro derecho. «Si no estás segura, agárrate a mis cabellos. Son fuertes. Ahora, lleva tú el palo con el sombrero». «¡Qué facha!», exclamó Sofía, muerta de risa, al verlos venir. Teodoro con la Nela al hombro y luego el palo con el sombrero de Gessler. Fin del capítulo 9. Los golfines.